MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y espero que ya tú tengas tu cerveza por ahí, porque esto es una fiesta lo que vamos a tener hoy aquí. Y bueno, entre todos mojados, porque está lloviendo un montón para acá, para San Juan. Y me dicen que para toda la isla. Pero eso no nos detiene, hasta ahora no nos detiene. Tenemos luz, tenemos internet, tenemos todo, aunque hay sectores sin electricidad. Pero nosotros, como siempre, a pie del cañón. Y ready para meterle un cañonazo de puro metal a todos ustedes. Así que aguántate bien, que la machina va a empezar. Señor que visitaba Puerto Rico antes y decía: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! ¡Qué payaso eres! Me agradas y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! Que si queremos rock. ¡Nos vamos con esto, Cherokee! We'll be right back.

la estación más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock. Van a ver que hoy hay un nuevo sonido en AC Rock, ya que nosotros acá en el estudio hicimos unos cambios, así que estamos sonando de show. Y en todas las otras plataformas estamos sonando de show también, así que es parte de... Bueno, y nosotros nos puedes escuchar la nueva lechonada del rock a través, en diferido. Y la gente me dice, ¿qué eso es diferido? Pues después, en vez de en vivo, pues en diferido es cuando no es en vivo. Así que en diferido, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. También estamos a las 12 del mediodía el viernes en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Los viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y los domingos a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. ¡Aplauso! Y esas son todas las emisoras en las que estamos. Y pronto vendrán más emisoras uniéndonos a todo esto que hacemos para todos ustedes. Y me dicen que no me han saludado a nadie. Bueno, ya mismo voy a saludar. Ya mismo vamos a saludar a la gente. Con calma. Bueno. Ah, sí, eso va. ¿Y qué ocurre? Bueno. Oye, la gente no me deja quieto. La gente no me deja quieto escribiendo. Pero, ¿qué ocurre? Vámonos con esto ya, no chaves más. Mira, 8 de noviembre de 1980, hace 40 años, y ya lo había puesto por ahí el Neruda en el Facebook, y se habló un poco también en... También se habló un poco de esto en las redes. Se publica el álbum Ace of Spades, clásico de Motorhead. Y vamos a poner un tema que es un... Clásico. Love me like a reptile. So yeah. ese tema, obviamente el tema de tema que sale en el disco Ace of Spades en vivo, Love Me Like a Reptile. ¿Quién nada más? ¿Con quién nada más? Vámonos con esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Y yo no sé qué es lo que están esperando. Vámonos con esto. eso es Indios. Banda de Argentina. El tema violencia. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación potente que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. La unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra página, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo el asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da la difusión, cobertura y visibilidad que te mereces. Bueno, y volvimos aquí a los estudios, yo rompiéndole las bocinas y los tímpanos a todos ustedes, pero volvimos aquí a los estudios. Y estamos estrenando un nuevo servicio y la cosa es que el nuevo servicio pues no me da muy bien todavía la cantidad de gente que tenemos puesta, pero porque tengo gente conectado en distintas plataformas y estoy seguro que la cantidad de gente que tengo aquí no es la misma que me estoy yendo allá, ya que estamos saliendo también por otras emisoras. Pero ¿quién está primero ahí? Primero tenemos la bandera de Punta Arenas, Costa Rica, nuestro amigo Oscar, que siempre nos escucha. Tenemos gente que nos escucha desde Pachuca, México. Gente que nos escucha también de Valladolid, España. De Santiago, de Chile. Tenemos gente que nos escucha también, increíblemente. Tenemos una persona que nos escucha desde China. Así que bueno, pero hay mucha gente de China. Bueno, gente donde esté en el chat y todo lo que nos está escuchando. Un saludo a Sando, que fue el primero que llegó. El Dark Medudas, que está por ahí también. El Kisman, el Galdi Tommy, el Poncho, Víctor Torres, Estrato Blaster. También. Esto va a ser para vacilar. Hay uno ahí que el nombre que se puso fue Luis Dávila Colón. ¿Tú ves? No tienen madre la gente que está en el chat. También saludo a Pedro Mestre, que nos escucha. Y un saludo a Juan Pablo también. Un saludo también a la gente de Metalhead Community. A los Bull Rockers, que nos están escuchando. También a Joey, que nos escucha mientras está trabajando ahí en los muelles. También Rafael Conway, que nos está escuchando. También nos está escuchando Bubi, está por ahí. Un saludo a David Martínez, que nos está escuchando desde temprano por ahí. Y a todos los otros que están. Ah, me está diciendo perfecto, está sonando muy bien el sonido nuevo. Perfecto, perfecto. Lo que sí es que hoy, ahora con este sistema que estoy usando nuevo, pues los pueblos no están todos, porque hay gente que yo sé que me está escribiendo que no me está saliendo aquí la conexión. Y es que pues algunos están por los sistemas. Recuerda que este programa se puede escuchar a través de TuneIn, se puede escuchar a través de Stacy Rock, se puede escuchar a través de Asalto Mata Radio, se puede escuchar a través de Avanzada Metálica, se puede escuchar a través de radiosdepuertorico.com también. Estamos también en Online Radio Box, estamos en Radio con 2D.net, estamos en Apple Music. Todas esas cosas se unen, entonces no puedo ver bien de dónde viene, porque ahora estamos tan abarcando que es difícil ver todo, como antes veía casi todas las banderas y todo eso. Pero bueno, tenemos gente que se está conectando de Sidra, Puerto Rico, según me indican aquí, de Gurabo también, de Sabana Grande, de Caguas. Tengo gente de Orocovis, tengo gente de Peñuelas, tenemos gente de San Germán, gente de San Germán también aquí, Yauco está por ahí, tenemos gente conectada del pueblo de Rincón, un saludo a gente de Rincón. Yo sé que estoy conectado a alguien de Quebradilla, porque me escribió, pero no está, no me salió aquí el pueblo de Quebradillas, pero un saludo a la gente de Quebradillas. También a Vega Alta, que está en la casa, también la gente de Vega Alta. Un saludo también a los rockeros de Calley. Un saludo a Alvin y a los rockeros de Calley, que siempre nos escriben por el Facebook y a veces se me olvidan. También la gente de Serracuasi. Saludos al podcast. Ahora es un webcast con camarita y todo el mundo de Serracuasi. Y bueno, a todos los que están por ahí, como siempre. Y el lechón atómico habla mucho. La semana pasada, no voy a hablar más nada, la semana pasada se me quedó un tema de un disco que también cumplió casi 40 años. ¿Ustedes saben cuál es? Mira cuál es. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ustedes lo pidieron, ahí está. Y volvimos aquí a los estudios Y gente, hoy, un día como hoy, hace 32 años atrás, se publicó el single de Clairvoyant de Iron Maiden, del disco Seven Son of a Seven Son, y hace 31 años también, hace 31 años, se publicó en formato VHS Made in England. Y de ese Made in England nos vamos con Clairvoyant. Song called the Clairvoyant to this one. If you like it. Mr. Dave Merritt over there on the pink over. Yes, thank you. Here we go. Con esto que a ti te gusta. Un portal de apoyo a nuestras bandas.

Los rusos, ahora sí, ahí me escuchan. Los rusos de Aria, que yo les tengo una fiebre bestial. Y eso se llama el tema La Zona de Muerte, Dead Zone, del disco Geroi Asfalta, Héroe del Asfalto. Y llevo sonando Aria todos los últimos programas, pero es que me encanta, sigo descubriendo esta banda brutal, de verdad que sí. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. Saludos a la gente de la Avanzada Metálica que están ahí en el chat, a Joan Sanó, a Guido y a todos los que siempre nos escuchan a través de la Avanzada Metálica. También está Oscar, que nos escucha también por allá. Saludos a Cero Latino, que acaba de entrar por ahí. Y está Poncho también, que Poncho también estaba por ahí, se salió y entró y demás. Y bueno, yo no sé si los había dicho a todos, pero está Cero Latino, está Sando, está Trato Blaster, está Víctor Torres, está Neruda, Galdi, Tommy, Kisma, Poncho y un graciosito con Luis Dávila Colón. Te digo que aquí hay de, aquí lo que tienen es un vacilón. Bueno, y ahí teníamos Aria, sí, los pongo todos los domingos y es verdad, todos los últimos domingos lo he estado poniendo. Es como cuando me dio aquella fiebre de Running Wild, que ponía un tema de Running Wild, pero esta fiebre me ha dado, todos los domingos me ha dado con Aria y es que está bestial, bestial. Les digo que yo voy oyendo poco a poco Aria en la semana y digo, este es el tema que voy a poner, y este es el tema que voy a poner, y este es el tema que voy a poner. Y siempre pongo uno de esos temas. Lo más que me gusta, y lo digo, yo llevo estudiando la banda, es coger los temas y traducirlos del cirílico al castellano. Y me doy cuenta que detrás de todo, ¿saben? Que siempre nos había, y yo creo que esto lo había comentado en algún momento, siempre nos habían puesto como que los rusos estos son los malos de la película y todo eso. Y esa gente en realidad también eran presos de su mismo sistema. Tenían los mismos miedos, la gente de pueblo estoy hablando, ¿verdad? La gente del pueblo tenían los mismos miedos que nosotros, las mismas inquietudes que nosotros. Wow, de verdad que sí. Y cojo y escribo, cojo los escritos y los traduzco, o sea, con todo esto del traductor de Google. Increíble, increíble, increíble. Y el heavy metal, cómo llega, o sea, cómo pudo llegar hasta allá, es increíble. Y les invito a todos ustedes que están en el chat y que están escuchándome, que lo hagan, parte de. Bueno, gente, hoy hay un disco que cumple 50 años. 50 años. Si estoy hablando, bueno, casi 50 años, en verdad, no cumple 50, cumple 49 años. Fue porque un 8 de noviembre de 1971 sale el disco de Led Zeppelin 4. Ese es el que tenía un viejo cargando una rama en la parte de atrás de la espalda. Y es que ya la música trasciende ya, porque yo lo compré originalmente cassette para el 1993-94, porque me dieron ganas de explorar música hacia atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú escuchabas a tus ídolos en ese tiempo, ellos te decían, y cuando que las influencias eran Led Zeppelin o Black Sabbath y demás, y yo pues de muchacho dije, déjame explorar para atrás. Y saben qué, con el tiempo este álbum ha vendido 22 millones de copias, siendo el álbum más vendido de la banda. Y como Led Zeppelin 4 cumple años hoy, y eso es casi 50 años lo que está cumpliendo, vámonos con este clásico, y es mi tema favorito de ese disco. Vámonos con eso. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. ¡Wow! Increíble. Increíble la cantidad de gente que le gusta ese tema. Ahí hay montones de gente escribiéndome. Ahí Guido escribiéndome, Rafael Conway, Pedro Mestre. Tengo más gente escribiéndome acá que le encanta ese tema. Básicamente es un tema clásico. Y mi tema favorito de Led Zeppelin, de ese disco brutal. Bueno, hasta me han mandado fotos de los discos y fotos del box set. De todos los discos remasterizados. Es más, mira, aquí me escribió uno que estoy, dice, esa canción y yo fumando, a rayos. Estoy en el planeta de Alf ahora mismo. a rayos. Brutal, ¿no? De verdad, es que son influyentes, totalmente influyentes. Y bueno, wow. Súper influyentes en Puerto Rico y en el mundo entero. Que me escriben por todos lados, de verdad que sí. Bueno, hay uno ahí que está cumpliendo años. Bueno, esta semana cumplió años, 59 años. Estamos hablando de Craig Goldie. Y Craig Goldie fue guitarrista en este clásico, disco. Así que vámonos con esto. Clásico. También por Craig Goldie, brutal, cumpliendo años esta semana. Y otro que cumplió años esta semana también fue Corey Glover, de la banda Living Color, el cantante de la banda Living Color, que cumplió 54 años. Y otro que cumplió años también esta semana fue Paul Gilbert. Vámonos con esto, vámonos con Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, de Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, unidas por el metal. Más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1, la primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1, para mantener viva la llama del metal. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y mañana, les cuento, mañana este servidor va a estar directamente en FM Ser Metal 99.5 MHz, invitado del programa Inyectando Metal en la noche. Así que, y ese programa se retransmite también por Metal PR, así que vamos a estar en ese programa Inyectando Metal junto a nuestro amigo Norberto de FM Ser Metal 99.5 MHz en Argentina. Y también ya dijimos que este programa se transmite a través de Espectro FM 98.9 MHz los martes a las 7 de la noche. También los martes a las 8 en México, Metal Corrosivo. Cuando digo Metal, martes a las 8 de la noche, es 8 de la noche hora México, ¿eh? 8 de la noche hora México. Jueves 2 p.m. de Montre Radio, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, allá en Mendoza, con nuestro amigo Ariel. Y también viernes, ya lo dijimos, 9 de la noche, FM Ser Metal. Este programa se transmite. Y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en México. Y bueno, tenemos aquí unas bandas que nos hacen llegar su material. Y este material nos llega desde España, así que vámonos con esto. Aquí estamos Edu y Alejandro de Arenia. Espérate que esto no se oye, empiézalo de nuevo, Echón Atómico. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Edu y Alejandro de Arenia, la banda española de Asturias de Power Metal mítico. Estamos presentando nuestro último trabajo, La Voluntad de las Estrellas, un disco que ha sido grabado y producido en Estudios Dinamita y que cuenta con un montón de colaboraciones, como Irra Ramos, de Avalanche, Henning Basse, de Firewing, Marcus Paul, de Mystic Prophecy, Danny G y Lady Annie, de Last Days of Eden, Marcos Rodríguez, X-Rage, y el coro joven de Gijón, dirigido por Santi Novoa, de Warcry, entre otros muchos más. También acabamos de publicar nuestro último videoclip, Sigue la Leyenda, que podéis chequear en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Estamos presentes en todas las plataformas digitales importantes y queremos enviar un saludo muy fuerte, muy especial al programa La Nueva Lechonera del Rock y a todos sus oyentes. Un saludo y ¡nunca hacia atrás! We'll be right back.

clásico que hoy, bueno, que esta semana estuvo cumpliendo casi 40 años ya. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y como estábamos diciendo, esto ya cumple 39 años, casi 40 años del disco Diary of a Madman. Que en realidad, cuando yo este disco fue que abrí los ojos y dije, wow, qué brutal se escucha, fue cuando remasterizaron el disco como para los 90, específicamente como por el 95, 96 por ahí. Aunque yo lo tenía en cassette, pero no es lo mismo. Cuando tú lo escuchas en esa remasterización, es un puño que te da, de verdad. De verdad que te da ese puño. Sí, clásico de clásicos, como dicen ahí. Y dice, wow, 40 años, sí, 40 años, estamos mayores. Gente, no se les olvide descargar la nueva aplicación de AZ Rock. Si no has descargado la misma y tienes la vieja, descarga la nueva. Que la nueva tiene nuevas características, tiene nuevas cosas, así que, y el sonido está mejor, ¿eh? El sonido está mejor, así que puedes bajar la aplicación de AZ Rock, de AZ Rock, la emisora más importante del rock en Puerto Rico y la que retransmite la nueva lechona del rock todos los domingos. Bueno, estaban diciendo por ahí, lechón, que si pongo un poquito de trash, que si pongo un poquito de trash. Bueno, ustedes saben que este programa, al final, siempre viene con algo por ahí. Así que yo no voy a decir más nada. Yo solamente voy a decir que esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico Anthrax, Medusa. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. Esto es de Puerto Rico para el mundo. Vámonos con los Pepes. Esto es de Code. ¡Dale! Funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Now it's time for our love ballad. This is a song about older women. The kind you find 6 feet underground. You know, the best part about older women is when you eat them out. You can hear the maggots crunching in their teeth. Yummy. This is necrophilia! We'll be right back. visitada, Clásico Slayer, Necrophiliac, en vivo. Vámonos con esto porque, oye, pero espérate, tengo una gente aquí en la entrada de la casa que dice... Llegó la hora del hermano Emanuel. Abran sus corazones, también sus carteritas. Aceptamos su cheque y también sus tarjetitas. ¡Loco de diablo! Y miren el humo, ya el diablo está prendiendo las carreras. Y otra canción también que es del diablo y le sale de hombres en la noche. Ese es el himno del diablo. Sin embargo, por radio la tocan. Fuimos un poquito vikingo con Amar. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. Bueno, los curas españoles salieron a decir que era castigo de Dios. Pero esto destrozó Caracas. Huele a azufre todavía. ¿Por qué no te callas? Dissection. We'll be right back. Eso es Where Dead Angels Lie. El disco de Dissection, Storm of the Light Pain. Clásico, clásico. Me acaba de llegar, bueno, esto me llegó calientito hoy desde Costa Rica, lo nuevo de la banda Mantra. Esto se llama Loas Petro. Un poquito de death metal aquí. We'll be right back. esto fue solicitado. Mantra Loas Petro de Costa Rica. De los últimos trabajos de ellos. Y aquel que dice, ah, que el lechón no pone death metal, que el lechón no pone death metal, que no pone extremo. Y ahí está, de Centroamérica. Y ahí estaba, ahí está, bueno, ahí está, de Costa Rica, Mantra. Y bueno, como siempre, tiramos nuestra esquinita de metal un poco más pesado, tiramos ahí nuestros Slayer, tiramos los Pepe, estamos, tiramos también Anthrax, tiramos Amon Amarth, Dissection y Mantra. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No se pueden quejar, siempre hay gente que pide, mira, pon un poquito de más trash de esto. Pues mira, yo voy tratando de a todos complacerlo, pues el programa es para eso. Y así que hay gente que dice, a mí no me gusta lo extremo, y cuando pongo esa parte así se van. Y hay gente que dice, a mí me gusta, y se quedan. Es como todo, gente, es como todo, tratamos de complacer a todos, pero es parte de... Bueno, gente, nos vamos ya. Este es el final del programa. Así que nos vamos con un temita de nada más y nada menos que Abaz. Y nos vemos, gente. Cuídense.